Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles de 19 a 20 hora Argentina, hoy miércoles 23 de octubre, por la colectiva 102.5 en el área que abarca parte del barrio de la Paternal y algunos aledaños, como puede ser Villa Crespo, Villa Santa Rita y la Agronomía, Villa Ortúzar, por decir algo, quizás toque algo de Caballito, según la calidad del receptor y según los aires, los vientos, los edificios que tapan o no. La colectiva 102.5, te dije, o www.lacolectiva.org.ar. Colaboran con Encuentro Insólito, el colectivo de la colectiva, en el control, operando botones, consolas, computadoras y todo lo que sea necesario, Liani. A veces también ajustando acá el micrófono, que el conductor locutor lo usa bastante mal. Y el dicho conductor locutor y algunas cosas más a favor y en contra, el que te habla, Marcelo. Marcelo, que te recuerda que en Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo, menos de aquello de lo que mejor no hablar. ¿Y quién mejor para aclarar el punto que Juan Carlos Baglietto? La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe en mí. La censura no existe. La censura no. La censura. Gracias, Baglietto, por recordarnos, como siempre, que la censura no exista, no existe, y no exista también, o tampoco. Para hablar de todo lo que quieras o puedas, acaban los distintos medios. Teléfono fijo, 751-20095, anteponiendo el 011 si estás un poco más lejos de la zona a la de, o área a la que corresponde ese número. Y el 54 desde el exterior, 54-11-7512-0095. El WhatsApp es 11-4947-9846, desde cualquier punto del país, y desde el exterior, 549-11-4947-9846. Y también tenemos otro WhatsApp, 2966-528202, desde cualquier punto del país, o desde el exterior, el 549-2966-528202. Tenemos nuestro Facebook personal, tenés el Facebook de la colectiva y tenés las distintas redes. Nuestro correo electrónico es marceloelias8@yahoo.com.ar. La dirección de la radio es Avenida San Martín 2809, código postal 1416 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es el programa 592 de la larga historia de Encuentro Insólito, número 61 de la segunda época en la colectiva y número 15 de este año 2019. Día 23 de octubre, te había dicho, es el inicio del signo de Escorpio. Según algunos o algunas, según otros u otras es el 21, el 22. Según otros esto perdió vigencia hace rato porque con las vueltas que dan los planetas y todos los distintos elementos cósmicos, eso quedó desactualizado. Bueno, la cosa es que en general hoy empieza Escorpio y hoy es el cumpleaños de Charly García, que nació en 1951, un 23 de octubre. Y de quien hoy no tenemos tiempo, bueno, si hubiera gustado también, no solo por la fecha de cumple, sino por alusión a temas. Nos hubiera gustado pasar algo de él, pero habrá oportunidad, esperemos. También, exactamente el 23 de octubre de 1951, nacía Federico Moura, que fue también un músico rockero de alto nivel, que falleció hace unos cuantos años. Y también ese, no, esto viene para después. Pasemos al día 24, creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York en 1945, o sea, un par de meses después de la bomba de Hiroshima. Y en 1917, la Revolución Rusa. De ella te había hablado hace algunas semanas, ¿no? El gobierno bolchevique con el liderazgo de Lenin. Un día 24 de octubre de 1971, era uno de los tantos días, ya los últimos, de las partidas del match de ajedrez entre Fischer y Petrosian, que se jugó en la ciudad de Buenos Aires, en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín, en el que era pactado a 12 partidas. Se terminó en la partida novena porque ya la ventaja que había tomado Bobby Fischer era indescontable, y era para desafiar al entonces campeón mundial de ajedrez, que era el soviético Boris Spassky. Ya se estaba haciendo una pequeña laguna y no lo tengo anotado. Cuyo match entre el ganador Bobby Fischer y Boris Spassky fue al año siguiente en Reykjavik, Islandia, 1972. Bueno, no tengo tiempo para detallarte tantas cosas, pero sabes que todo se encuentra actualmente en el Google o en otro buscador también en internet, o más a la antigua, siguen existiendo las bibliotecas públicas a donde consultar libros y asesorarse correctamente. Esto lo hubiésemos dicho cuando no había internet. Bueno, Encuentro Insólito nació en el 95, cuando internet iba ya tomando mucho cuerpo, instalándose, pero todavía no llegaba a la masividad que llegó, y bueno, lo hubiéramos dicho así. O en el año 91, cuando teníamos otro programa donde internet todavía no estaba instalado, era una cuestión de pruebas para especialistas nomás. Bien, en 1927, un 24 de octubre, también nace el cantante francés Gilbert Bécaud, de quien alguna vez hemos pasado alguna canción y podríamos volver a hacerlo alguna vez. En 1933 nació Ángel Coereza, un árbitro argentino que llegó a actuar en dos mundiales, que acá no tengo a mano. En 1970 es la elección de Salvador Allende en Chile. Chile, o país hoy de moda. En el año 99 es la elección de Fernando de la Rúa. No hace falta que te diga en qué país. Y pasando a... también es el día en Argentina, el día del diseñador gráfico y de la astronomía. El 25 de octubre, en año 1938, muere Alfonsina Storni, que se interna allá por el Mar del Plata, se mete ahí en el mar y desaparece. El día 25 es el Día Mundial del Karate. Y es el día en el que muere el pulpo, entre el 25, la noche del 25, la madrugada del 26, muere el pulpo Paul, que tuvo tan destacada actuación en los pronósticos de partidos del Mundial de Sudáfrica en 2010. A los meses de terminar el Mundial, murió el pulpo. Dio para hacer chistes después, pero no vamos a referirnos a eso por las dudas. El día 26 es el sábado, ¿no? Cumpleaños Susana, la querida amiga que una vez estuvo acá en los micrófonos de Encuentro Insólito, hablándonos de la chilinga, del barrio Saavedra, de las actividades que se puede hacer ahí, los aprendizajes que se pueden hacer, así que un beso para nuestra amiga Susana. Y también cumple Evo Morales, cumple 60, otro que también está hoy en el candelero, ahí arriba de las noticias. Anunciando que ya ganó las elecciones con movilizaciones. Un rato te hablé de Chile, hay que hablar de Chile, de Bolivia y sus alrededores. En los alrededores está Argentina. La fundación, el día, pasamos al 27, sí. 27 es el Día Internacional de la Corrección de Textos, instaurado por la Fundación Literae de Argentina, que también tiene sedes en México y en España. Es el cumpleaños de Lula, Lula da Silva, que cumple 74 y que está preso. Es el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, que te recuerdo murió el mismo día en que se desarrollaba el censo, el año 2010, el censo nacional. Y es el día en que hay elecciones en la República Argentina. Elecciones de presidente, vice y... no sé si quedan provincias en las que se elige gobernador también. Sí las hay en las que se eligen intendentes, como en la provincia de Santa Cruz. Diputados nacionales y senadores nacionales. Y también en algunas provincias debe haber elección de diputados provinciales, senadores provinciales en las que quedan, y concejales para los municipios. Hay que ver los calendarios en cada lugar porque eso es totalmente caótico, pero existe. El día 28 de octubre de 1908 nació Arturo Frondizi, expresidente de Argentina, y en 1933 el jugador brasileño apodado Garrincha, que junto con Pelé en aquellos años 60 eran de los más famosos. Y es el Día Mundial del Judo. Hace unos días antes es el Día Mundial del Karate, bueno, el Día del Judo. Artes marciales japonesas ambas. El día 29 es el Día de los Ñoquis. Y es el día, ya que lo nombramos a Lula, en que en el 2006, por elecciones, se lo reelige a Lula. Así que, más o menos, llegando con esto a las efemérides para las próximas semanas. El miércoles 30 estaremos nuevamente acá. Y el domingo 27, de a las 21, se repite, como todos los domingos, Encuentro Insólito. Siempre marcamos hora argentina porque la gente que está en otros países debe adaptar su horario a la hora argentina para guiarse en el horario de su país para escuchar, de su país o de su región, porque hay países que tienen también distintos horarios, como Estados Unidos, Canadá, Rusia, etc. Bueno, te lo marco esto porque el día 27 de octubre también es un día de cambio de hora en distintos países, como por ejemplo Francia, donde tenemos oyentes. Así que tengan en cuenta eso. Si en este momento en Francia está siendo las 0 horas 15 minutos, 14 o 15 minutos del día jueves 24, el domingo seguramente va a ser las 23, no, bueno, perdón, así se será las 21, estamos pensando ya en el próximo miércoles. El próximo miércoles sí van a ser las 23 de esos países. Y el domingo va a ser a la 1 de la madrugada, no del domingo, sino del lunes, ¿no? O sea, con base domingo acá y allá, bueno, ¿me entendiste? No sé, si no importa. Total, ¿qué más da? Bueno, vamos entonces algo de lo que es habitual. Música en Encuentro Insólito. En estos días en que tanta campaña electoral, tanta mentira y tanta verdad. La verdad es lo que cada candidato dice en contra de sus oponentes. Esas son verdades y ahí no mienten. Bueno, algunas veces mienten también, pero en general pegan la justa para acusaciones y para el detalle de todo lo negativo. Y las mentiras. Las mentiras acerca de los méritos propios y de mentiras, omisiones de pasado, ocultamientos, etcétera. Y todo eso. El Alberto Fernández, ya te lo dije en algún otro programa, que dice verdades acerca de Macri. Por ejemplo, si Alberto Fernández dice Macri es mentiroso, es verdad. Ahora, Alberto Fernández también es mentiroso, pero no dice yo soy mentiroso. Al contrario, miente diciendo que siempre dice la verdad. Siempre no, a veces. Qué sé yo. Alberto Fernández tiene bigote. En alguna época Macri tenía bigote. Después se lo sacó y una vez casi se atragantó con un bigote postizo, que casi se muere, ¿no? Una cosa medio complicada, en algún festejo. Así que nada que ver, te nombré al Pulpo Paul el año pasado, también lo nombramos para esta fecha, y qué mandamos de los Beatles, el jardín del pulpo, de los pulpos. Ahora pensábamos, asociando cosas, nomás cosas que dijimos, por decir nomás, vamos a escuchar La Morsa, Soy la Morsa por los Beatles, I'm the Walrus. The Beatles, I'm the Walrus, Y no es de lo más común de los Beatles esta canción. Tiene un cierto ritmo rapero y es como una avanzada para la época de los Beatles, si es que hay algo de rapero, como nos parece a nosotros. Gracias a Richard, que nos escribe desde el Lyon y nos informa que allá la temperatura es de 13 grados. Y ojalá que estés escuchando. Richard es un amigo que está instalado desde hace bastante tiempo en Francia y alguna vez nos dijo que... le preguntamos si se había quedado a vivir. Dijo que no, porque cobra sueldo argentino y vivir allá, pero parece que sí se quedó a vivir allá. Así que vaya nuestro saludo, y si alguna vez vuelve por Argentina, vive en Río Gallegos y es mendocino, bienvenido nuevamente. Y gracias por escucharnos, si es que nos estás escuchando, o simplemente por enviarnos por Facebook el saludo y el deseo de que tengamos un buen programa. Explosión en Chile, explosión de pueblo, comentarios repentinos de especialistas, politólogos y politólogas y toda la gente que tiene que ocuparse de estos temas, que no tenía en cuenta que en Chile podía pasar esto. Algunos dicen que sí, que lo tenían, obviamente. ¿Cómo se van a mostrar con sorpresa determinadas personas? Y también en Bolivia, bueno, estupideces, por lo menos en la forma que son presentadas. Ya hemos hablado de las gansadas que habla Pichetto, de las mismas que puede hablar Alberto Fernández. Pichetto asegurando primero y después con más cauteloso, que hablando del tufillo, un tufillo a Cuba, como si supiera mucho de Cuba y demás, acusando a el eje Venezuela-Cuba. Bueno, quizás sí, nosotros creemos que no, pero si es así tiene que fundamentar y hacer denuncias en organismos internacionales y plantear las cosas. Después también una sublevación o una gran protesta en Bolivia con el tema de elecciones, pero del otro sector ideológico. Entonces acá no estarían interviniendo en estos desmanes y disturbios Venezuela y Cuba. ¿Qué sé yo lo que pueden llegar a decir? Quedan descolocados y desorientados. Yo te hablé de Pichetto del programa anterior, cuanto se ponía a acusar a Kicillof de comunista, como si esto fuese algo oprobioso e insultante, y como si fuera cierto, de paso. Puede haber sido cierto en alguna época, ¿no? Pero ¿dónde está hoy? Nos hace acordar también a Bolsonaro, acusando a Alberto Fernández, no acusando, digamos, informando, diciendo que si gana Alberto Fernández, gana la izquierda, como si Alberto Fernández alguna vez hubiera sido de izquierda. Tenemos siempre mucho más para decir, no nos da el tiempo, pero volviendo al tema de Chile, el presidente chileno, Sebastián Piñera, dijo que estaban en una guerra. Ahora parece que suavizó. Le contestaron: ¿guerra de dónde? ¿Quién puede estar en una guerra? Pero hablando de guerra, siempre viene bien pasar esta canción del Nano, que pasamos una vez por año y que pedimos disculpas. Si pedimos disculpas, yo no lo tenemos a Diego Torres diciendo que deje de pedir perdón. Pedimos disculpas porque la calidad de la grabación no es buena, y en realidad se puede conseguir, tal como lo vas a escuchar ahora, se puede conseguir, bueno, aparte de las disquerías, si es que está en el YouTube y en otras plataformas o como se llamen, pero creemos que la que tenemos nosotros, que fue tomada de la presentación en 1983 en el Luna Park con el Gran Rex, de una de esas dos fue grabada por radio, era transmitido por radio y fue tomada ahí en un cassette. Después, para conservarlo, pasamos a otro cassette y creo que llegó a estar en un tercer cassette hasta que se digitalizó. Entonces, obviamente, fue perdiendo calidad. Hay que subir un poco el volumen para escuchar, pero nosotros queremos pasar esa, porque esa es la exclusividad de Encuentro Insólito. Te decía, se puede conseguir tal como la vamos a pasar, porque es la canción Pare, en catalán Pare, en español es Padre, que previamente la dice toda traducida en español y después la canta en catalán. Nos gusta esa versión, entonces, por lo tanto, esa versión. Acá, gracias Brana por decir que te acordaste tarde, pero que ya estás escuchando el programa. Entonces, te guste o no te guste, etcétera, etcétera, vamos a escuchar a Serrat con un esfuercito para imaginarnos que llega con calidad. Pare. El Nano, ahí está. Muchas gracias. Yo quería insistir en la historia y tal. Sé si ha quedado claro, pero nosotros somos del Mediterráneo. Nosotros formamos parte de una comunidad que se llama Cataluña, en el noreste de la península ibérica. Una comunidad que, como cualquier otra, aspira a tener trabajo, a poder ejercerlo, a pensar, a poder intercambiar, a poder respetar y ser respetado. Como pudiera ocurrir que entre ustedes hubiera alguien que no tuviera algunas dificultades con el catalán, yo les voy a traducir la canción. Ya, sí, ya suele pasar, pero siempre hay alguien, ¿saben? Dice: padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que oscurezca, padre, esconda usted la vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones, que donde hay flores hay abejas, y nos dan cera, y nos dan miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Que ya no canta. Redisca como un bar mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni a vestir, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li hem fet al bosc,

al Nano en un recital, una canción de uno de los recitales que dio en Buenos Aires en 1983. Una serie de días que lo hizo en el Luna Park y otra serie de días que lo hizo en el Teatro Gran Rex. En alguno de esos dos fue tomada la grabación que escuchaste. Como solemos decir en estos casos, emotiva, si se te caen las medias, si se te cayeron las medias, expresión que no sé si se sigue usando, pero se usaba en alguna época, ¿no? Si se te cayeron las medias, levántatelas, y si se te cayó un lagrimón, déjalo que está bien caído. Fue seleccionada la canción por el tema este, asociando con lo que dijo Piñera, en una guerra. Entonces, bueno, ahí tenés la respuesta. Hay otra canción muy apropiada para esto también del Nano, que esperemos tener tiempo el próximo miércoles para difundirla. Por hoy dejamos porque tenemos, como siempre, poquísimo tiempo. Encima de que tenemos poco tiempo, perdemos tiempo diciendo que hay poco tiempo. Y además perdemos tiempo diciendo que perdemos tiempo, etcétera, etcétera. Hasta ahí llegamos. Bien. Gracias, Tito, que encendiste la radio. Te perdiste, como casi siempre, a los Beatles hoy. Encendiste la radio cuando venía la traducción. Tito, que está en Puerto Santa Cruz, donde la temperatura de la hora 19 es de 19 grados 4 décimas, bastante alta, casi como en Buenos Aires. El cielo parcialmente nublado, la humedad del 28%, la presión atmosférica en hectopascal 995, viento norte 55 km por hora, debe ser súper molesto, deben haber ráfagas, visibilidad 30 y reitero, temperatura en Puerto Santa Cruz 19 grados 4, en Río Gallegos a las 19, 12 grados 3 décimas, cielo mayormente nublado, viento también del norte, aunque un poco menos, 40 km por hora, humedad 52%, presión atmosférica en hectopascal 1004.1, visibilidad 30 km, reitero, temperatura en Río Gallegos 12 grados 3 décimas, en León ya nos dijo a determinada hora Richard que era de 13 grados, va avanzando el otoño, hemos empezado en julio acá, donde allá era en pleno verano y había unas temperaturas tremendamente altas. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Y en este momento de elecciones hubo marcha llamada del millón en la avenida 9 de julio. Algunos se animaron a calcular, la policía se animó a calcular 800.000 personas. El diario Clarín 400.000 y pico, La Nación 300.000 y pico, y nosotros anduvimos por ahí mucho menos, ¿no? No por maldad ni mala leche, anduvimos, nos dimos una vuelta antes, es decir, fuimos a la hora que se dijo que iba a comenzar, pero cuando nos retiramos, claro, seguía llegando mucha más gente, así que nuestro cálculo de gente es menor a ese, y obviamente fue mucho mayor que lo que vimos, pero de ahí a tanto, la comparan con lo... Como son partidarios de Macri, la comparan con lo que fue la última, el cierre de campaña de Alfonsín en el 83. Se olvidan de que también al día siguiente estuvo Luder con algo parecido a lo de Alfonsín en el 83 también, que fue ahí el acto de Luder, la famosa quema del féretro por parte de Herminio Iglesias. Así que bueno, eso sí, se ha hablado de 800.000, cercano al millón en esos dos actos, y después no se han repetido. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cantidad de votos que va a haber? Obviamente que va a tener más de 800.000 votos Macri, pero ¿serán los suficientes para, como espera, haya segunda vuelta? Otra cosita, cuando fue el tema de las PASO, se habló mucho de que Macri tenía que estar trabajando de presidente y no de campaña. Ahora, nuevamente de campaña, nosotros queremos agregar una cosa. Cualquier empleado público, y más aún del ámbito privado, tiene que cumplir un horario de trabajo. A veces dice, ¿para qué me quedo? Simplemente para cumplir porque no hay nada que hacer. A veces dice, bueno, me tengo que ir y quedó trabajo pendiente. Puede pasar de todo. En determinados ámbitos hay que hacer declaración jurada de horario. El presidente de la nación es un empleado público. Obviamente no puede tener una rigidez horaria porque precisamente está, utilizando un término de colonialismo idiomático, full time, está todo el tiempo. Entonces, por supuesto que tiene el derecho a descanso y por supuesto que tiene derecho al esparcimiento y tiene derecho a hacer campaña. Pero de alguna forma habría que controlar, porque si están pasando cosas determinadas que pueden tener su gravedad y demás, y él anda de gira haciendo campaña, podría tener representantes que le hagan la campaña, o él pasar la información. En este horario trabajo, en este horario me ocupo de campaña, qué sé yo. Bueno, algo así que se dijo nomás por Encuentro Insólito en la colectiva, y que ahí quedó. Vienen las elecciones, los burdos discursos de siempre, el famoso futuro, abstracción total. Acordate que el futuro es la muerte, en el futuro nos morimos todos, y las generaciones que todavía no nacieron también en su futuro morirán. Decir que es mejor ocuparse del presente. El presente también se nos escapa porque también es una abstracción. Ya no es presente el momento en que te dije lo anterior, pero tiene un significado que va más allá de aquello de estar el futuro y el futuro, que han venido prometiendo todos los candidatos de todas las épocas de todo el mundo, ese futuro que ya en muchos casos es pasado, y nuevamente arrancamos con el futuro. Y el futuro también es porque se le habla a la gente más joven. Y la gente más joven puede recibir este mensaje que escribió y canta Raúl Porchetto, que lo grabó antes de las elecciones del 83 y es válido para cualquier época. Raúl Porchetto, Che pibe, vení, vota. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Che pibe, vení, vota. Y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Confórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Che pibe, vení y vota. Llamar para guerra o elecciones, pibe, no nos abandones. Es tiempo que busques ejemplos, los grandes patrones de la vida nacional. Hay que dejar de estar a un lado. Pone cara de preocupado, che pibe, vení votar. Si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar para guerra o elección. Raúl Porchetto, en correcta fonética italiana, Porchetto como es conocido y es fonética española, Che pibe, vení, votá. El Che pibe es una expresión propiamente porteña desde siempre, ¿no? Pero asociado al tema este de elecciones, recuerda a la famosa década infame, la década del 30, en la cual se cometía todo tipo de fraude en las elecciones, y entonces los chicos que más jovencitos que votaban por primera vez llevaban lo que se llamaba su libreta de enrolamiento, las mujeres no votaban, y le sellaban la libreta y le decían, ya votaste, pibe, y listo, los despachaban, no lo dejaban entrar a votar. Así cuentan las historias, no lo hemos visto, no llegamos a ser ni pibes ni nada en la década del 30. Así que, bueno, allá eso. Y

y tener mucho de todo para vivir como los reyes. Hoy mismo vendo los bueyes, la pastera y el arau, porque soy un avivau que solo piensa en la plata. Y por eso mismo, tata, yo quiero ser diputado. Huichón, tata, yo quiero ser diputado. Tenemos, con respecto a una publicación del Facebook, nuestra amiga Natalia nos había dicho, creo que era por el tema de Chile, que ya lo tengo medio perdido. Como dice Bob Dylan, la respuesta está soplando en el viento. Sí, tiene que ver con todos los movimientos populares, movimientos de pueblo. Te dije que había sido, que viene el aniversario de la Revolución Rusa. Y acá entonces tenemos al conjunto chileno, precisamente un conjunto chileno ya cambiado por los años, dividido, algunos fallecidos y demás, pero siempre vigente, Quilapayún, con esta canción popular, Por montañas y praderas. Por montañas y praderas avanza la división. Al asalto va a tomarse la enemiga posición. Al asalto va la enemiga posición. Rojo el bosque de banderas en la marcha rumbo al sur. Son los obreros en armas, partisanos del amor. Son los obreros en armas, partisanos del amor. La gloria de esos combates no se apagará jamás. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Quedará en la leyenda esta guerra, este volcán. Los días de Balachayev, los soldados del Soviet. Los días viva la revolución. Nuestra marcha ha terminado, viva la revolución. Escuchamos a Quilapayún, Por montañas y praderas, también oportuno con todo lo que está ocurriendo. No queremos hacer ninguna apología de violencia y mucho menos si no vamos a ir a poner el cuerpo ahí, ¿no? Pero oportuno, y esperemos que simplemente por presencia ya hay unos cuantos muertos, como los hubo también en Ecuador, que hoy no lo hemos mencionado, pero también asociado con todo esto, ¿no? distintas cosas que van tocando por acá de cerca. Estamos en los últimos minutos de Encuentro Insólito. Ojalá tengamos tiempo, me parece que no. Vamos a saltear, Liani, un tema y vamos a pasar al último para recordar a Vitillo Ábalos, el último de los cinco hermanos Ábalos que durante casi 60 o más de 60 años estuvieron juntos, digamos, levantando toda la cultura del folclore argentino y especialmente el folclore de Santiago del Estero. Murió Vitillo, el último que quedaba, murió a los 97 años. Y vamos entonces con esta chacarera que hemos pasado algunas veces por Encuentro Insólito para recordar a todos, justamente en este día en que murió el último que quedaba, para recordar a todos los cinco hermanos Ábalos con esta cosa simplecita, tontita podríamos decir, ¿por qué no? Y divertida también. Los hermanos Ábalos, La Tonta Tonta. Mamá, esta noche no va a volver. ¿Por qué, mijito? Porque no va a salir. A mí me dicen el tonto de Rosario y la frontera. Cuidadito con el tonto cuando le da la tontera. Una vez un tonto grande casi come 100 bananas. Vino la mamá y le dijo: deje eso, tutunana. Cuentan que uno medio tonto presumía de mundano, que vivía en Catamarca pero hablaba los riojanos. Yo conozco gente tonta, tonta y medio tonta. La más tonta de las tontas es la tonta, tonta, tonta. Que venga la segunda pa'l tontito. Y me dicen el tonto porque quise a una tontita, a quien no le va a gustar una buena tonteadita. ¿A quién no le va a gustar? Un tontito se ha caído de la torre de una iglesia, no se ha lastimado los pies porque ha caído de cabeza. Hace tontito. A los 10 el que es tontito y a los 20 medio tonto. De los 30 a los 40 se doctora en tonto tonto. Yo conozco gente tonta, tonta y medio tonta. La más tonta de las tontas es la tonta, tonta, tonta. La Tonta Tonta, por los hermanos Ábalos. Y recordando a Vitillo, que a los 91, hace unos 6 años, comenzó una gira de espectáculos de despedida. Lo fuimos a ver una vez y todavía zapateó en el escenario. Zapateó con un amigo también de su edad. Y lo veíamos también por el barrio, siempre vivió en el barrio de Congreso. En los últimos años ya con un bastón y con alguien acompañándolo. Pero música de calidad, ¿eh? Han hecho composiciones un poquito más sólidas que las que escuchaste recién. Por ejemplo, el Gato de Tchaikovsky o algo así. Conocían de música, sabían los muchachos. Bien, hasta acá nuestro encuentro insólito de hoy, miércoles 23. Como siempre, desbordado de temas, como siempre, cosas que quedaron afuera. También algo de nuestra amiga Silvia que íbamos a leer y esperemos poder leer el próximo miércoles. Gracias por habernos bancado. Ya están los muchachos Daniel y Pablo para entrar con La Desventura del Hombre. Nuestra repetición el domingo a las 21. El domingo, unas palabritas más. El domingo a las 21 van a empezar las cifras oficiales de los cómputos y demás. Así que no creo que La Colectiva haga ninguna transmisión específica sobre eso. Por eso irá a nuestro programa. nosotros estaremos, como lo decimos en cada elección, con una gran alegría por todos aquellos partidos que estén perdiendo, que se declaren en pérdida, y con una gran tristeza, bronca y depresión por aquellos que sean ganadores. Ambas cosas más o menos se complementan, o sea que mantienen un equilibrio y hace que estemos igual que siempre, aunque cada una sea muy extrema. Mañana estará esto en la web. Gracias por habernos bancado, gracias Liani en el control. Besos para todos y todas nuestros y nuestras oyentes. Y el próximo miércoles a las 19 en la colectiva Encuentro Insólito. Chau.